Unos minutos con el jefe del servicio de terapia intensiva del Hospital Lucio Molas, el médico Julio Pla Cárdenas. Julio, Pablo y Lautaro los saludan, buen día. Buen día, Pablo, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, bien. Julio, la idea es charlar unos minutos con usted, que nos cuentes a ver cuál es la situación de la terapia intensiva. Se habla mucho de las terapias intensivas en medio de la pandemia. ¿Cuál es la situación aquí del Molas y sobre todo también del Centro Emergente de Asistencia Respiratoria? Sí, nosotros en este momento, con respecto a lo que es a nivel nacional, estamos pasando una etapa muy buena, o sea, porque hay todo un equipo previo a la llegada de pacientes, trabajando antes de la llegada de los pacientes, tanto a las terapias de Pico y Santa Rosa, y particularmente es justamente el ir a buscar los casos, aislarlos, poner en cuarentena contacto estrecho, o sea, fundamentalmente es un trabajo muy arduo, duro, tomado con muchísima responsabilidad por todo un equipo de salud que se está preocupando día a día, con la finalidad de disminuir y evitar la transmisión del virus, ¿no es cierto? O sea, con eso obviamente uno disminuye el número de contagiados y libera a todo el sistema de salud de tener una cantidad importante de pacientes que podría llegar a saturarlo y poder no darle cobertura acorde a las necesidades. No es el caso de la provincia de La Pampa, vuelvo a repetir, toda la área programática, la atención primaria, el CODE, se están encargando de todo ese trabajo, incluso del seguimiento, la internación en las cuarentenas en los hoteles, el seguimiento telefónico, la búsqueda en el domicilio si no contestan. Es decir, previo a la llegada a las terapias intensivas y particularmente al CEAR, hay todo ese equipo de gente que está haciendo un trabajo sumamente duro, con mucha responsabilidad, con mucha eficiencia, y realmente es para felicitarlos. Con respecto a las camas, nosotros acá, ahí debe haber, en este momento no tengo el número exacto, pero más de 3 pacientes en terapia no debe haber, en clínica médica del CEAR, me estoy refiriendo, sí. Clínica médica hay 6 o 7 pacientes, tengo que ver la estadística que hay hoy, pero no, digamos que tenemos todavía disponibilidad de camas y respiradores como para asistir si en algún caso existiera un brote que hubiese que salir a buscar e internar a esos pacientes y darle la asistencia correspondiente. Doctor, ¿cuántos son los terapistas con que actualmente cuenta la provincia de La Pampa? Exactamente, el dato exacto no lo tengo. Uh-huh. Lo que sí puedo decir es que del año 2009 se crea en la provincia de La Pampa la residencia de terapia intensiva, en la cual ya han salido varias camadas, y el orgullo nuestro que tenemos es que justamente el centro emergente en este momento está siendo atendido por ex residentes formados e instruidos por el recurso humano calificado del ámbito de salud pública. Ese es en este momento que se está cubriendo. De hecho, si no hubiera habido residencias, y sobre todo en este caso particularmente por la pandemia de COVID, médicos residentes de clínica médica y residentes de terapia intensiva, hubiera sido muy difícil darle atención a todas las personas que estén infectadas y se internen en esa área. ¿Un respirador, una cama de terapia, la puede atender otro médico que no sea terapista? Lo puedo atender, o sea, para terapia intensiva, según el estatuto de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, uno puede hacer guardia y atender el servicio de terapia intensiva de distintas especialidades. O sea, una, obviamente, en terapia, el cardiólogo puede hacerlo, clínica médica puede hacerlo, anestesiología puede hacerlo. Es decir, hay varias especialidades que, según el acuerdo de estatuto de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, pueden cubrir la guardia y atender los pacientes internados en el servicio de terapia intensiva. Doctor, para que quede claro por ahí, o para que enterarnos, ¿cuál es el trabajo específico que realiza un terapista? Digo, ¿trabaja sobre el paciente directamente? ¿Cuál es la labor diaria? La labor diaria significa, en primer lugar, el tiempo que se tarda en formar un médico terapista, ¿no es cierto? Uh-huh. O sea, porque es un abordaje para que usted me entienda, de prácticamente conocimiento de todas las especialidades. porque a un servicio de terapia intensiva entra un paciente con una neumonía, entra un paciente POC, entran diabéticos descompensados, pacientes con insuficiencias renales, fallos respiratorios, traumatizados. Bueno, ha aumentado mucho, ahora no, pero bueno, en nuestros últimos años ha aumentado mucho el número de pacientes politraumatizados, accidentados, y otro tipo de patologías. Es decir, el médico terapista está formado para hacer un diagnóstico rápido, muchas veces sin poder ni siquiera llegar a algún examen complementario, porque la gravedad del paciente impide movilizarlo desde el área hasta rayos, por ejemplo. Hay que saber hacer una traqueostomía, hay que saber intubar a un paciente, hay que saber usar respiradores, cardiodesfibriladores, saber monitorear la presión dentro del cerebro cuando hay traumatismo cráneo severo, colocar vías centrales, hasta incluso dializar si es necesario en algún momento dado, saber electrocardiografía, saber algo de ecografía en este momento. Está cada vez más en boga la utilización de ecografía, no solamente en red, sino ya equipos en terapia intensiva para ver patología aguda, tanto cardíaca como respiratoria y abdominal. Es decir, un poco de todo. El médico es un poco de todo y una formación que obliga a un estudio y estar estudiando permanentemente, no solamente sobre las patologías, sino aprender toda esa tecnología nueva que se va agregando día a día a lo que es el quehacer médico, ¿no? O sea, por eso es muy difícil hoy, y de hecho la pandemia lo demostró, la falta de médicos especialistas en terapia intensiva, la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva también lo viene reclamando, ¿cómo se llama? Que la cantidad con la que cuenta el país, el mundo obviamente, pero el país particularmente, es insuficiente. Claro. Doctor, ¿se han infectado terapistas desde el inicio de la pandemia aquí en la provincia de La Pampa? Hubo algunos casos separados, aislados, pues se utiliza muy bien el equipo de protección personal, que es fundamental, y es lo que más, ese es otro tema a tener en cuenta. Un médico de terapia intensiva del CEAR, por ejemplo, el trabajo que tiene más allá del paciente es todo lo que implica la vestirse y desvestirse correctamente. Eso lleva mucho tiempo, hasta 2 horas puede dar, incluso la misma vestimenta ya condiciona un agotamiento físico y sobre todo psíquico, pues eso es otro tema que también hay que tener en cuenta a la hora de ver cuál es el trabajo médico, ¿no? Que no solamente lo que yo he comentado, sino también la tensión que uno vive con estos pacientes en ese momento. Pero tenemos todo un apoyo desde el inicio de la pandemia, desde el gobernador, todo el gabinete, el Ministerio de Salud particularmente, todos los servicios de área programática, atención primaria, el CODE, etcétera, todo el servicio de centro asistencial. Es decir, es todo un equipo de salud enorme conformado por gente capacitada para atender cada una de las necesidades en el momento justo, preciso y darle una respuesta eficaz y rápida. Y eso hace que la provincia en este momento realmente esté como está con respecto a las otras provincias del país, ¿no? Claro. Doctor, cuando escucha quejarse de la cuarentena, algunos que dicen que no sirvió, ¿qué le produce eso? Yo creo que, lo tomaría más que todo una opinión personal, ¿no? De cada uno, porque uno quiere verlo como quiere verlo, de acuerdo a qué momento esté viviendo su vida. Lo cierto es que acá tenemos una enfermedad infecciosa, un virus muy particular, características muy particulares, no lo conocemos, y que está produciendo de cómo se disemina y la cantidad de patologías que va produciendo en los seres humanos, que cada día se escribe una nueva. Es decir, no tenemos medicamentos eficaces para poder combatirlo, ni prevenirlo, ni siquiera, y mucho menos tratar las complicaciones vinculadas al virus, lo único que podemos hacer, porque al virus no lo podemos, no se puede atacar y eliminar del organismo, no hay nada en este momento del mundo. Y de todo lo que se habla, hay muy poca evidencia con respecto a qué se puede utilizar y qué no se puede utilizar, se sigue investigando, y bueno, se está mucho con el tema de la vacuna, que sería realmente el punto más importante, porque uno crearía definitivamente anticuerpos contra el virus para poder eliminarlo del organismo. ¿Y sirvió la cuarentena? ¿Sirvió la cuarentena? Y bueno, yo creo que si no hubiera sido por la cuarentena y precozmente y todo lo que, por eso hablo de todo el equipo de salud que está atrás nuestro, atrás de lo que es el ambiente de internación de los hospitales, yo creo que esto se hubiera visto sobresaturado. Es decir, de alguna manera la detección precoz, el aislamiento del caso positivo, buscar los contactos estrechos del positivo, que es un trabajo enorme, pesado, que hay que hacerlo todos los días, tomar datos, es un trabajo muy arduo. Si no hubiera sido por toda esa gente que está trabajando, no haber respetado esos puntos, yo creo que el sistema de salud se hubiera visto sobresaturado. Claro. El centro de la cuarentena sí. Sirve, incluso partamos una base, ¿de qué se sigue hablando? Que sí se sabe que realmente hay evidencia que sirve. Lavado de manos, el distanciamiento, ¿no es cierto? No tocarse la boca a nadie, Dios, etcétera, etcétera, consultar si uno tiene, no perdió el olfato, tiene gusto alterado, tiene todo, tiene fiebre, pero esas 3-4 medidas son la ventilación, es lo que realmente ha demostrado ser efectivo. Doctor, ¿cómo vienen trabajando con el plasma? Digo, ¿funciona bien? ¿Viene funcionando bien? ¿Se lo han inyectado o lo han administrado a pacientes? El plasma usted sabe que se hacen en el aparato para el sector, se llama plasmaféresis, la provincia cuenta con dicho aparato. Uh-huh. La doctora Ana Portales es la encargada de efectuar el procedimiento. Y justamente pasa ahí, lo que se busca justamente es ver qué pacientes han sido infectados, que han dado positivo, y bueno, se le solicita después, si quieren ser donantes de plasma de convaleciente, se llama, para poder administrárselo a los pacientes que están cursando la infección por COVID, donde ve que uno se va agravando el cuadro es grave, con la idea de poder neutralizar toda la respuesta del organismo ante el virus, que a veces es tanta la respuesta del organismo que en vez de una respuesta inflamatoria normal, se hace una respuesta hiperinflamatoria, se hace una respuesta inflamatoria muy exagerada, uh-huh, que en vez de defendernos, termina atacándonos y lesionando otros órganos, ¿no? Cerebro, uh-huh, corazón, riñón, coagulación, etcétera. Uh-huh. Por eso, la administración de plasma, sí, está acá en la provincia y se ha administrado plasma de convaleciente a paciente internado en CEAR, sí. ¿Tiene buena respuesta? A eso iba mi pregunta. La respuesta que tengo, que hay de todo el equipo de salud que está en el CEAR, todo el equipo, la doctora Natalia Fernández, enfermería y los médicos de planta de allá, vienen hablando, no tenemos una casuística importante para poder hablar de que claro, evidentemente es efectivo, pero ellos sí han visto en forma subjetiva una mejoría con la administración de plasma de convalecientes. Doctor, se habla mucho del CEAR. Cuéntenos qué es el centro de emergencia de asistencia respiratoria. Este centro, cuando se empieza a hablar de la pandemia en realidad y de todo lo que significaba y los riesgos que había a nivel mundial y la cantidad de complicaciones y muertes vinculadas al SARS-CoV-2, el COVID, la provincia se pone en campaña inmediatamente, sabiendo que en algún momento dado no iba a quedar una burbuja la Pampa dentro, uh-huh, del contexto nacional y mundial con respecto a la llegada del virus. Y en una reunión el gobernador decide, tenemos que separar la parte de la atención de las patologías comunes y habituales del hospital de una patología muy, muy contagiosa, uh-huh, y que de alguna manera tener su centro particular, su centro, su lugar especial. Y así surge el CEA, que es el centro de atómicos de que es a nivel nacional, y el gobernador, en conversación con la nación, consigue que le den ese área, ¿no es cierto?, para funcionamiento del CEA. A partir de ahí empieza a trabajar un montón de gente, realmente fue un trabajo importantísimo, rapidísimo, de albañiles, obreros, arquitectos, electricistas, aire, bioingeniería, o sea, rapidísimo para acomodar esa área que ya estaba construida a lo que es hoy el CEAR, o sea, un lugar para atención, sobre todo de pacientes infectados con este tipo de virus, con insuficiencias respiratorias graves, que necesitan en algún momento dado de terapia intensiva y de respiradores. O sea que aparte del lugar se compró todo nuevo lo que hay, desde camas, respiradores, bombas, aparatos de diálisis, se hicieron los protocolos de atención para ese tipo de pacientes, se pusieron en práctica, se hicieron simulacros, o sea, se trabajó, en, no se dejó nada a la deriva a ver qué es para improvisar. Todo se está haciendo, está todo protocolizado. Y el CEAR es eso, justamente. Y debe ser, como digo siempre, si no es el segundo, el tercer lugar en infraestructura y en capital humano capacitado para este tipo de patología a nivel nacional. Doctor, se habla mucho de las secuelas. Usted es el jefe del servicio de terapia. ¿Cómo salen los pacientes que por ahí atraviesan varios días complicados en una terapia intensiva? No, generalmente con paciente que está complicado y lo tenemos varios días en terapia intensiva, independientemente que sea la infección por este virus o por cualquier otro virus o por cualquier bacteria, generalmente uno salen con durante el transcurso de tu internación, que puede ser 15 días, 30 días, mes y medio, dos meses, salen obviamente con una debilidad generalizada de todo tipo, o sea, necesitan posteriormente todo un apoyo psicológico, todo un apoyo de rehabilitación motora, en muchas oportunidades se van todavía con una cánula de traqueostomía colocada para poder que puedan seguir aspirando secreciones hasta que empiece a tomar fuerza muscular y poder manejar bien la parte de ventilación, sonda nasogástrica o un botón gástrico para poder alimentarlo, para poder reponer la pérdida de proteínas que ha tenido ante la enfermedad, la parte de rehabilitación, o sea, es todo, sigue todo un camino después del alta de terapia que puede durar varios meses. Pero en el caso del coronavirus, ¿cuáles son las secuelas más frecuentes que ustedes están viendo? No, tenemos, vuelvo a repetir, la casuística que tenemos es poco, o sea, no, y el tiempo todavía para evaluarlo también es corto, o sea, uno hace evaluaciones de consecuencias de una enfermedad meses o años después, porque obviamente hay que hacer todo un seguimiento, ¿cierto? O sea, el coronavirus, ustedes han escuchado parte de los síntomas más comunes, el tema de esos dolores precordiales que padecen infartos de miocardio y son inflamación, es una respuesta inflamatoria del músculo cardíaco, que en muchas oportunidades puede llegar a producir alguna arritmia, fallo cardíaco, o terminar con alguna secuela que se verá en el mundo cuando se empiece a publicar casos de miles y cientos de miles de casos que han tenido, los trabajos estadísticos van a hablar de cuáles son realmente las complicaciones que están observando y se van a observar en la evolución de estos pacientes después del alta. Por ahora no podemos decirlo porque no es muy precoz. Sí, muy pocos casos y muy precoz. Sí, empezó en diciembre del año pasado en Wuhan, en China, y muy poco tiempo. Muy poco tiempo, sí tal cual. Y aparte es muy muy muy contagioso realmente, por suerte, y digamos el porcentaje de pacientes que ingresan a terapia intensiva está alrededor del 5% y un 2,5% son los pacientes que de alguna manera tienen un compromiso respiratorio que tienen que estar asistidos por un respirador, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Bien, doctor, no sé si quiere agregar algo, si no, le agradecemos estos minutos con Kermés. No, lo más importante, vuelvo a la pregunta que me hizo usted, Pablo, recién, o sea, yo creo que, ¿qué hay, qué tenemos? En realidad, tenemos herramientas como para diagnóstico, a pesar de que hay muchos pacientes que sabemos que son asintomáticos, y están diseminando el virus, es un gran problema. No hay remedios eficaces que puedan combatirlo, para prevenirlo, y mucho menos eliminarlo cuando están produciendo la infección dentro del organismo. Y que lo único que sirve es lo que se está haciendo, hasta que aparezca una vacuna o un medicamento que pueda eliminar el virus, es lo que sabemos todos, ¿no? El lavado de manos, la distancia, el tapabocas, una persona de otra, el tapabocas, ventilar bien los ambientes, y ante una duda consultar inmediatamente. Que sepan que hay todo un equipo de salud en distintos lugares de la provincia, todos están interrelacionados, comunicados, y hacen todo el seguimiento de todos aquellos pacientes, incluso hasta qué necesidades tengan, como para poder dárselas en este momento difícil que están cursando. Por eso digo, por ahora, más que eso, no podemos decir. Pero bueno, es mucho. Si lo cumplimos, evitamos que ustedes tengan trabajo, los terapistas. Doctor, muchas gracias por estos minutos de vuelta. No, gracias a usted, Pablo. Saludos, adiós. Jefe del Servicio de Terapia Intensiva del Hospital Lucio Molas, Julio Pla Cárdenas, que pasaba por la mañana kermesera. ¿Estás al